Después tú me, ahora sí, no, voy a ser sincero, no la he ensayado muy bien, pero vamos a hacer un... Cala la notte quando non ci sei, senza le tue parole. Non arrivano le stelle, e cammino lungo una via senza fine. Il ricordo di te, una mia poesia, continuerò a pensare a te. Domani forse non si saprà, di tutti l'ora senza te. El cielo podrá petar. Y esa fue nuestra estrofa.